Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol, la historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español. No puedo ver imponente navegar y hacer cielo su palo mayor, y en el timón su bravío capitán embriagado de sal y de ron. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su rumbo de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su rumbo de conquistar. Pasaron ya muchos años desde aquel tormentoso día en que atracó, y aún se ve balanceando su compás y hacia el cielo su palo mayor. Y ya la voz de mi abuelo ya no está en esta tarde tibia de sol. Su corazón se siente palpitar en el viejo galeón español. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. Su rumbo de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su rumbo de conquistar. Conquistar al